No quiero cantar a Dios si no hay brillo de Dios en mí. Para cantar sin vivir, mejor que calle la fuerza de la voz y la palabra. Está en la exigencia de hacerlo vida. No hay canto de Dios más fuerte y sereno que el nacido en el alma del canto. Si no vivo lo que pienso, ¿para qué pensar? Si no vivo lo que escribo, ¿para qué escribir? Si no vivo lo que canto, ¿para qué cantar? Si no vivo lo que siento, ¿para qué sentir? Si no vivo lo que escribo, lo que canto, lo que siento, mejor callar. Mejor morir. Si no vivo lo que escribo, lo que canto, lo que siento, mejor callar, mejor morir. Queríamos empezar con esto porque si el arte tiene sentido es para hacerlo vida. Y es la razón de ser que la NAO, pues uno de los componentes de la NAO sea el arte. Y el arte que se hace vida y que lleva a la vida. Y bueno, pues lo que decía Salvador de volver a los orígenes, que yo también entiendo pues que la situación de este año, ¿no?, previo a la NAO décima, es poder partir de la raíz y del origen de Dios, ¿no? En todo esto, pues cuando se nos proponía algo más que arte, yo pensaba en la primera NAO, cómo surgió la primera NAO y lo que allí aconteció, ¿no? Fue en el año 99, aquí en una parroquia de Madrid, en García Nobleja. Y 98. Noviembre del 98. Uy, verdad. En noviembre del 98. Tenía Raquelita 2 meses. Yo calculo las cosas por la edad de mis hijos. Es verdad, en el 98. En el 99 precisamente no se celebró, la siguiente fue ya en el 2000. Y bueno, ¿no?, cómo surgió y cómo se vivió todo el tema del arte en esa primera noche, ¿no? Y yo pensaba que todo arte tiene un medio y un fin, ¿no? El medio son pues todo aquello que interviene en el arte que se está realizando y un fin, ¿para qué se hace ese arte, ¿no? Pues desde ahí, porque la NAO es algo más que arte, pues porque el medio y los fin del arte de la NAO pues tienen una serie de connotaciones que hacen que sea algo más que arte en minúscula, ¿no? Esos medios, pues desde la primera NAO, ¿cómo surge el arte? Pues surge como arte de servicio, ¿no? Arte como servicio. Se piensa en una noche en oración, ya el tema de la noche lo hemos visto, y se piensa en el arte como un servicio de cara a esa oración. Entonces ya es como el primer medio o el primer instrumento que se utiliza en el arte, en la NAO, es un arte en servicio, y el servir constituye pues lo esencial del arte que allí se está poniendo encima del altar esa noche, ¿no? Igual que pues cuando Jesús nos dice en el Evangelio, pues no he venido a que me sirvan, sino a ser servido, el arte que se vive y que se comparte en la NAO es un arte no al que servimos, sino el arte que viene a servirnos a nosotros, ¿no? No es el hombre el servidor de aquello que hace, sino que se hace hasta el servicio del hombre por encima de cualquier otra cosa, ¿no? Entonces es un arte al servicio que no nos cosifica a las personas, ¿no? No nos convierte en servidores de las cosas como muchas veces en otros ámbitos pues vemos que pasa, ¿no? Que nos convertimos en servidores pues de aquello que el hombre crea. El hombre crea la técnica y ya resulta que la técnica somos los hombres los servidores de la técnica en vez de la técnica estar al servicio nuestra, ¿no? Pues un arte creativo al servicio, de ponerse a servir a la humanidad en mayúscula, ¿no? Pues ahí ya tenemos un dato, ¿no? Es un arte en el que todo el mundo tiene cabida, Se piensa en una noche de oración a través del arte y se convoca y se llama a todo aquel que quiera participar desde el arte, ¿no? Todo el mundo tiene cabida. No hay una... Ahora están muy de moda los castings de selección en los programas de la tele, ¿no? Y tienes que ser el mejor, el más novedoso, el que llame más la atención, tanto porque seas muy bueno como que seas tan malo que vas a generar tanto ridículo que no sirve también, ¿no? No, no, en el arte de la NAO no hay un casting de selección, ¿no? Todo aquel que quiera poner su arte al servicio, pues tiene cabida en esta mesa, ¿no? Igual que Jesús de Nazaret, pues no hizo un casting de selección en sus discípulos, ¿no? Ni en la gente que le siguió. De hecho, es lo que, por una de las razones por lo que lo matan y una de las razones por la que Jesús está tan mal visto en su sociedad. Porque todos los demás profetas sí seleccionaban a sus discípulos y a sus seguidores, ¿no? Y sin embargo Jesús, pues, acepta hasta a las prostitutas y a los pecadores, no hace casting, ¿no? Pues es un arte en el que todo el mundo tiene cabida, ¿no? Está abierto a todo. Otra de las características, ¿no?, de los medios en los que se desarrolla es que es un arte en gratuidad. Se convoca a mucha gente para tener una noche en oración a través del arte y gente que viene de toda España y sabe que no se le va a pagar nada. Ni siquiera el viaje de vuelta y de ida, ni siquiera la gasolina, ni siquiera si tiene que alojarse en algún sitio. Se intenta compartir lo que hay de manera que para todo el mundo sea posible, pero va a ser en total gratuidad por parte de todo. Desde el que lo está preparando, como el que viene a ofrecer su arte, como el que está rezando, ¿no? Es un arte gratuito, ¿no? Y volvemos a enlazarlo con el Evangelio. Pues Jesús de Nazaret dice, pues lo que habéis recibido gratis no podéis cobrar por ello. Tenéis que ofrecerlo gratis también, ¿no? Entonces, pues es un arte que no se puede comercializar. No podemos ni pagar, ni comprar, ni vender, porque sería... Hay una lectura, no sé dónde está, en una de... del Nuevo Testamento de las cartas, dice, no sé, como aquellos que trafican con la palabra de Dios, y me parece fuerte, ¿no?, el traficar con la palabra de Dios. Pues un arte gratuito es aquel que intenta con su gratuidad no traficar con lo que es palabra de Dios, ¿no?, sino que eso tiene que ser algo que, al que todo el mundo tenga acceso y cabida, ¿no? Entonces un arte, pues eso, ¿no?, la gratuidad del arte. Otras de las características, bueno, estoy contando cosas que ahora a lo mejor después de 10 años de NAO podemos verlas normales, pero que en la primera NAO tuvieron su chocón decente, ¿no?, de cara a nosotros, ¿no? Y es un arte en el que todos estamos por igual, tanto el artista más conocido que tiene más seguidores y más fan, como el último currito que sale de una parroquia que desafina y viene, pues yo qué sé, con su guitarra, su bombo y su, yo qué sé, ¿no?, con sus platillos, ¿no? Todos tienen el mismo tiempo de participación y a todos se le hace la misma no presentación, porque no se presenta a nadie, todos tienen sus micrófonos delante, todos tienen su espacio. Entonces es un arte en igualdad de condiciones. No hay unos mejores que otros porque tengan más capacidad de expresión de su arte, ¿no?, sino que el arte como capacidad de ofrecer lo que tenemos de Dios, pues ahí todos por igual. El que lo hace mejor, pues mejor, y el que lo hace peor, pues peor. Pero no por eso somos más o menos de Dios cada uno de nosotros. Entonces, pues igual Jesús de Nazaret en la mesa se sienta con todos por igual, con el pecador, con el publicano, con el fariseo, con la prostituta, se sienta al mismo nivel, como hombres y mujeres libres, todos por igual. Pues así el arte de la NAO es un arte en el que todos estamos por igual. Algo que ya para mí empieza a ir como al meollo de la diana, ¿no? Como que empieza a señalar más a lo que es lo esencial de por qué el arte de la NAO es algo más que arte. Es que es un arte en complementariedad. El arte es lo que acontece a lo largo de los artes individuales que se complementan en toda la noche. No es... pequeñas escenificaciones o pequeñas sumas de canciones, mimo, teatro, danza, no sé qué, todas sumadas, ¿no? Sino que la gran obra de arte es lo que acontece toda la noche. Entonces, es un arte que se complementa. De hecho, luego, por intentar hacernos más conscientes de esa realidad, cuando la NAO se amplía, no solo a una noche, sino a todo un fin de semana, en lo que es la actividad concreta, pues surge lo que es la tarde del sábado, el querer plantear pues un concierto o o un festival donde distintas personas que tuviesen alguna manifestación artística que ofrecer la hiciesen de forma complementaria, ¿no? Y estuviesen pues o cantando juntos o haciendo algo juntos, ¿no? Pues una danza con una canción de otro, con una un cuento de otro, ¿no? Por hacernos más conscientes de lo que ocurría durante la noche, y es que el arte es arte en complementariedad, no por separado, no de forma individual. Lo vemos también cuando se ofrece pues toda la exposición a lo largo del día, ¿no? De obras artísticas y toda la galería pues de lo que es ese pasillo de arcoíris eclesial, ¿no? Que es el arte de la... Ese pasillo de eclesialidad es el arte que el Espíritu de Dios tiene de hacer de los hombres algo más que hombres, ¿no? Y es, pues, carismas que se ofrecen al mundo, ¿no? Y en complementariedad. Entonces, lo que hace que sea algo más que arte es que son artes que se complementan, que están en unidad, ¿no? Y ahí también, pues, la palabra de Dios cuando se nos dice que somos un cuerpo donde ningún miembro puede prescindir de otro, pues el arte de la nao, ningún arte puede prescindir del resto del arte de los demás, porque el arte que yo ofrezco cobra sentido y razón de ser en complementariedad con el arte de los demás que están allí, ¿no? Expresando también, o sea, somos un cuerpo y cada miembro pues tiene su función, ¿no? Y así lo expresa.